Bueno, estamos, como saben, les recuerdo, revisando, por decir así, estudiando el libro de Lucas, y hay capítulos que son tremendamente confrontantes también a nuestro espíritu. La vez pasada veíamos del capítulo 7 de Lucas, del verso 36 hasta Lucas, al capítulo 8, verso 3, y pudimos ver también cómo Dios hablaba a nuestros corazones. Y quiero contextualizar un poco con el mensaje pasado para los que estuvieron y recordar, pero también para los que no estuvieron. Aquí en estos versos que leímos en ese mensaje pasado el día sábado, ahí las protagonistas eran mujeres que se convirtieron en discípulas de Cristo. Y ellas demostraron con ello, el hecho de ser discípulas, que Dios no hace acepción de personas. Que para Dios no hay hombres, mujeres, no hay ricos, no hay pobres, no hay diferencias raciales ni de clase, nada, no hay judíos, ni gentiles, nada. O de cualquier nación, todos pueden pertenecer a la fila de Jesús y todos podemos ser discípulos de Cristo. Siempre y cuando tengamos un corazón quebrantado que nos permita conocer el valor de Dios. Creo que esa es como la gracia, por decir así, la bendición. Es que tiene que haber en nosotros un corazón humilde, quebrantado, un corazón que se postra ante el Señor, y esa es la sabiduría. Por eso que esta palabra hace sabio incluso a los humildes, a los sencillos, porque la buscan. Entonces te hace sabio. No es algo solamente para los doctos, que algunos podrían pensar, gente que es muy inteligente. No, si la buscamos, Dios te va a dar gracia para entenderla. Entonces necesitamos nosotros esta palabra. Y esa mujer que veíamos en el mensaje pasado, esa mujer que nos hablaba ese relato, demostró justamente que ella pudo darse cuenta del valor que tenía Jesús. Sin embargo, las otras personas que ahí estaban no lo notaron, pero ella sí lo notó. ¿Y fue por qué? Pero aquí quiero hacer un detalle justamente que me faltó algo el sábado pasado. Y es que esta mujer notó justamente el valor que tenía Jesús, ese hombre que estaba en su ministerio, andaba y hacía milagros, andaba haciendo milagros, sanando enfermos y perdonando pecados. Y esta mujer captó el tremendo valor que él tenía. Entonces, ¿cómo lo demostró? ¿Cómo demostró que tenía un corazón quebrantado, un corazón humilde? Fue en que ella tomó lo más preciado que tenía, ese vaso de alabastro y que llevaba el perfume de nardo, nos dice la palabra, y ese lo rompió, lo quebró para el Señor. Y ese perfume estaba cotizado en 300 denarios. Y ahí, hermanos, donde ahora yo no enfatizo, porque esa vez, la semana pasada, ahí tuve un error y como que igual todos dijeron amén, ¿eh? Gloria al Señor, porque igual lo sintieron como que era de harto valor, ¿eh? Pero la verdad que era como mucho más valor, ¿eh? Y es que justamente un denario equivale al salario de un jornalero, pero por día. O sea, hoy, sacaba la cuenta ahora en la calculadora, sería algo así como casi 2 millones, ¿ya? 1.928.000 pesos. Casi 2 millones de pesos costaba ese perfume. O sea, si lo sacamos por el sueldo mínimo líquido, que hoy es 192.800, ya lo sacamos, lo multiplicamos por los nardos y nos vamos a dar cuenta que son casi 2 millones de pesos. Entonces, oiga, no era cosa menor lo que esa mujer tomó y fue y lo quebró y derramó ese perfume a los pies del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque ella se dio cuenta del valor que tenía Jesús. Pero el fariseo estaba buscando dónde encontrar el error. O sea, Jesús frente al fariseo y Jesús frente a la mujer, lo que los dos percibían era algo muy distinto. Ella captó el tremendo valor de Dios y por eso lo entregó todo lo más preciado que tenía. Así que podemos decir qué enorme valor halló esa mujer. Y era una mujer sin nombre, porque Lucas no le pone nombre. Pero qué gran valor halló en Jesús, en contraste entonces con todos los que estaban allí. Porque Lucas también, en el capítulo 12, el verso 34, dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces no es cosa de decir, oye, yo amo las plantas, por decirle algo sencillo, y tú vas a la casa y están todas marchitas, ¿ya? Entonces uno se da cuenta, esta persona, la verdad es que a lo mejor en un ideal ya le gustarían las plantas, pero en realidad no le gustan. Lo mismo podemos decir, yo amo a los hermanos, pero no me interesan ellos. Amo a la gente, amo a Dios. ¿Y cuánta gente dice, yo amo a Dios? Porque Él me concede todo lo que yo quiero. O sea, hay un desconocimiento bastante grande de quién es Dios. Entonces, no basta con solo que digamos, yo amo, sino que nuestros hechos tienen que demostrarlo. Por lo tanto, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Allí damos todo. Entonces, cuando entendemos que eso merece todo nuestro corazón. Bueno, esta noche vamos a detallar en Lucas, el capítulo 9, el verso 51 al 56. Así que le pido que vayamos a ese pasaje. Bien, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, se está refiriendo a Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Bien, ahí estamos entonces los versículos hasta el 56. Quiero hacerle una pregunta, no digo que aquí la conteste cada uno, pero para sí, contéstela. ¿Usted ha tenido rabia con alguna persona? ¿Deseos como que casi que le parte un rayo? Que le, ¿cómo dice? Que te parte un rayo que te atropelle un tren. No sé, pero le ha dado rabia así, pucha, ojalá que, no sé, o que no le resulte esto. A lo mejor no podemos decir, no, yo no soy tan cruel, no, yo no le deseo la muerte a nadie. Pero de repente ojalá que no le resulte el proyecto, ¿ya? Y que si hay 5 postulantes, justo quede el otro, ¿ya? Y no quede esa persona. Entonces, ¿lo ha deseado en su corazón? Hay personas que lo han descolocado y le da tanta molestia, tanta rabia, un ánimo de vengarse, porque lo vemos desde nuestra perspectiva, que están equivocados, que están haciendo un mal, un daño, que nos están afectando, y es tanta la molestia que sentimos, que lamentablemente queremos pensar muchas cosas, pero nos llevamos dando vuelta con la misma persona y la misma situación, y a veces pasa todo el día, y mucha parte de ese día estamos pensando en esa situación. ¿Le ha sucedido? Bueno, porque somos iguales, hermano, somos pecadores. Y aquí tenemos un texto, tenemos unos versículos que nos hablan de dos hombres que inmediatamente salta a nuestra vista y pensamos, oye, ellos eran discípulos del Señor y el deseo que tuvieron. O sea, fueron ante el Señor, ¿cierto? ¿Y quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? O sea, ni siquiera aquí es que no queden elegidos, o que piense, recapacite, no, sino que mueran ahí consumidos por el fuego. Entonces uno dice, si eran los discípulos, y discípulos no eran todos escogidos, estos fueron los escogidos por el Señor. Entonces es interesante saber entonces qué le responde el Señor, porque es lo que te respondería a ti, me respondería a mí, frente a estos sentimientos de rabia, de impotencia, que muchas veces tenemos, de venganza, a una traición que pensamos, a una maldad que a veces creemos que es. Bueno, ¿qué nos respondería entonces el Señor? Si vamos nosotros al verso 51, cuando dice así, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces aquí está refiriéndose al Señor, porque Jesús, los capítulos anteriores, ya venía anunciando su muerte y venía anunciando nada menos que a sus discípulos, a los más cercanos, venía hablándoles acerca de lo que iba a padecer, de lo que le iba a suceder, dónde le iba a suceder y que ya estaba cerca. Pero la palabra dice que ellos como que esquivaban el tema. En particular esquivaban ese tema. En el verso 45, un poco más, en el capítulo anterior decía, temían preguntarle sobre esas palabras. ¿Ya? Tenían temor de preguntarle por qué decía eso. Aunque ellos sí lo habían escuchado, pero no lo habían entendido, ni podía, no tenía sentido. No lograba una lógica en sus personas. Ver que él era el Mesías, que él era el Maestro, que estaba tratando sus vidas, que sanaba, que hacía estos milagros, que perdonaba pecados, y de pronto le hablaba que tenía que ser entregado, que iba a morir y que iba a ir a Jerusalén para ser entregado también en manos de los gentiles. Entonces cuando él hablaba estas cosas, como que ellos como que no lo escuchaban. Es típico cuando uno algo no le gusta, así como que no quiere, como que una parte, como que nos hacemos sordos. Aunque sabemos, algo nos dice que sí es real y que va a suceder. Bueno, a los discípulos les pasaba esto. Se acercaba el tiempo en que la misión de Jesús, por la cual él había venido aquí a la tierra, debía alcanzar esta culminación. Entonces él tiene un propósito claro en mente. Jesús tenía clarísimo su objetivo, una meta, y él quería cumplirla cuanto antes. No era algo que él lo retrasaba, sino que quería cumplirla. Sin embargo, era algo costoso, ¿ya? No era una cosa fácil, no era tampoco medianamente difícil, sino que era lo más complicado, lo más complejo para una persona, hablando en términos humanos. Como hombre, Jesús tenía que armarse de valor para ir al matadero, como dice Isaías 53. Por eso dice el texto que afirmó su rostro. Y esto tiene también base, también el Antiguo Testamento cuando habla, cuando viene el problema y tú afirmas el rostro como el de un pedernal. Estás esperando lo que viene y no lo esquivas. Así Jesús se levantó, y dice que levantó su rostro, se reafirmó en su decisión, sobreponiéndose justamente a lo que, en su ser, su humanidad, se resistía. Claramente también nosotros vemos en cuando él ora en Getsemaní y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. O sea, él humanamente sabía lo que se enfrentaba, sabía que era tremendamente difícil todo lo que iba a suceder. Si nosotros tan solo supiéramos parte de lo que nos va a pasar, sobre todo de lo malo, le aseguro que no estaríamos así sentados aquí, sino que estaríamos buscando cómo, lo más probable es cómo evadirlo. Pero Jesús sabía cada uno de los detalles de lo que le iba a suceder. Y él afirmó su rostro. O sea, pongo mi rostro enfrente a lo que va a venir. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Porque tenía claridad, quería ser obediente al Padre y quería darle la gloria al Padre. Él tenía una misión y le iba a cumplir. Entonces, en el verso 52, dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Verso 53 dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, cuando por un lado tenemos a Jesús, ¿cierto? Tenemos a Jesús con todo un mundo, con toda una claridad en lo que espera, en su esperanza. Y por otro lado tenemos los discípulos. Y él los manda, le dice, vayan a preparar el lugar, vayan ahí, los manda a Samaria. Entonces los discípulos obedientemente van a la aldea de los samaritanos para hacer estos preparativos. Pero dice la palabra que ellos no le recibieron. porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Este mandato que le hace, cuando lo envía, en realidad tenía algo bien concreto. Ellos no podían pasar la noche afuera y tenían que pasar por esa aldea. Entonces, Jesús viajaba con una comitiva. Y por eso era necesario que se previera dónde se iban a quedar, dónde podían acomodarse para pasar la noche. Pero uno se pregunta, ¿Jesús tenía otra intención? ¿Acaso Jesús predicaría a los samaritanos en esta ocasión? Si le hubiesen dado lugar, le hubiesen dado alojamiento, ¿tenía el propósito de predicarle a los samaritanos? ¿Por qué tendría Jesús especial interés en ellos si los judíos los aborrecían y ambos se tenían, como nosotros decimos, mala, ¿no? No podían verse? Y aquí vemos otra vez a Jesús cómo enfrenta a sus discípulos, a todos, incluyéndonos también a nosotros, con todas las exclusiones que nosotros hacemos, ya sea sectaria, o decimos, pero ¿cómo se le ocurre a esta persona hacer tal cosa? ¿Cómo se le ocurre tener esta actitud o hacer estas diferencias? Cuando hacemos estos juicios, muchas veces no pensamos la historia que tiene la otra persona, por la cual toma ciertas determinaciones que para nosotros son casi aborrecibles. Es demasiado complejo poder entenderlos en un momento, todo lo que la otra persona ha vivido y que a lo mejor tiene diferencia y te ve hasta ve a otro con una manera como se viste y ya lo deja a un lado, ya lo aparta, no quiere juntarse con él, con ella, tan solo por una forma de vestir. Y así tenemos una cantidad de separaciones y divisiones en todas partes de esta tierra. Por lo tanto, el Señor quiere enseñarnos acá y quiere, por medio de los discípulos, quiere enseñarnos a nosotros también que en estas exclusiones Dios quiere hablar. Entonces, parte del propósito que el Señor tenía en enviar a estos discípulos a esa aldea samaritana era para enseñarles y para enseñarnos a nosotros lo que solamente Él puede ver. Solamente Él puede ver el corazón del hombre. Entonces, los discípulos habían sido enviados a esa aldea para que prepararan, enviados antes para que prepararan el camino, que ya venía el Señor. Era una costumbre que se hacía, se enviaban a los discípulos antes. Pero ellos, dice que no lo recibieron. Pero la excusa es como un poco torpe, por decir. Dice, porque ellos, dice, cuando el versículo dice, el aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, como que si lo hubiesen visto con la cara de ir hacia otro lado, como que lo habían dejado, le habían dicho, ya, quédate acá, pasa la noche. Pero le vieron la cara de que iban a Jerusalén. Y por esa razón no lo recibieron. Así que vemos que debajo de esta actitud hay algo bastante profundo y que se arraiga en el corazón. Y no se arraiga una molestia, un odio desde su propia generación, sino algo que venía como 800 años antes. Y esto es algo que se va arrastrando. Y era un odio que se iba arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, esa excusa es para nosotros como extraña, ¿cierto? Pero tiene que ver justamente con esta odiosidad ancestral que había entre los judíos y samaritanos. Judíos y samaritanos, dice Juan capítulo 4, 9, cuando se enfrenta a la mujer samaritana, dice que no, como que no se soportaban, dice, no se trataban entre sí. Una manera más caballerosa de decirlo, más educada, no se trataban entre sí. ¿Y cuál era la razón? Bueno, porque los antepasados de los samaritanos eran esas 10 tribus que se separaron, que se rebelaron contra Roboam. Malas decisiones, obviamente, que se cometen, que por no buscar la sabiduría, se toman malas decisiones. Y vemos que Israel era un reino. Sin embargo, este hombre, este rey, cometió este tremendo error, no escuchó a los sabios, y al no escuchar a los sabios, a las personas, a los ancianos que le estaban dando el buen consejo, que podría bajar tanto el trabajo de aquellos que estaban en ese momento construyendo y que podía suavizar un poco las penas. No lo quisieron escuchar, sino al contrario, este rey se puso más duro y dijo, no, vamos a agudizar más todavía los castigos. Entonces, 10 tribus de las 12 sintieron que ese rey no lo podemos seguir. Tomaron, se juntaron esas 10 tribus y se apartaron. Y esas 10 tribus son las que posteriormente, esas se fueron al norte, y son esta Samaria que podríamos decir que ahora, después de muchos años, de cientos de años, sentían todavía la rabia. No era solo ese el motivo, pero ese era uno, ya, de estas 10 tribus que se rebelaron contra Roboam, que era hijo de Salomón. Formaron el reino del norte, que era Israel, y después posteriormente el del sur le llamaron Judá, pero Israel tenía como capital Samaria. El otro motivo es porque cuando los judíos volvieron de la cautividad, que es cuando estaban en Babilonia, y volvieron, los judíos rehusaron que los samaritanos colaboraran con ellos en la construcción del templo. Tenían que volver a levantar el templo. Y ellos rehusaron que los ayudaran. Ahí en Nehemías está la historia. Pero ellos fundamentaban la falta a que los samaritanos no eran puros, que habían perdido la pureza. Y dentro de esas razones es que se habían casado con mujeres paganas, por lo tanto habían perdido esa pureza religiosa. Y ellos no querían hacerlos partícipes en esta reconstrucción del templo. Así que los judíos se creían mejor, se creían más puros y por lo tanto no soportaban a los samaritanos. Los samaritanos obviamente sentían esa odiosidad y buscaban también fundamentos para responder a estos judíos y crearon ellos también y dijeron, aquí nosotros también tenemos un monte, un lugar donde podemos adorar a Jehová. No es solamente Jerusalén donde se puede adorar a Jehová, también podemos adorarlo acá. Y se empieza a generar una rivalidad entre estos dos pueblos. Por lo tanto, volviendo a los versículos que hemos leído, a este pasaje, para evitar los insultos, muchas veces los judíos se daban toda la vuelta, iban por un camino más largo para poder llegar a Jerusalén, para evitar los insultos de los, ya sea incluso hasta físicos, para evitar estos insultos de los samaritanos. Así que los judíos de Galilea pasaban por Berea para ir a las fiestas solemnes de Jerusalén. Había otro motivo también, y es que en especial se manifestaba contra quienes preferían adorar en el templo de Jerusalén. Y esto les molestaba tremendamente a los samaritanos, porque como tenían, como pasaban por allí, le vieron la cara de que ellos iban a adorar en Jerusalén. Porque cuando Jesús, le doy el ejemplo, que ahí se ve algo que igual los judíos pasaban por Samaria, de igual manera. De hecho, Jesús estuvo con sus discípulos y habló con la samaritana, ¿cierto? ¿Y cuándo habló? Cuando los discípulos, dice, fueron a comprar. Y él aprovechó ese momento para hablar con una samaritana. Y cuando volvieron, dice que ellos volvieron y volvieron con cosas, volvieron con víveres. O sea, los samaritanos igual le recibieron el dinero. O sea, igual había un cierto trato. El problema era más fuerte y se hacía más agudo cuando los veían que iban a adorar en Jerusalén, porque para ellos el monte Gerizim era el lugar donde podían adorar. Entonces ahí tenían estas rivalidades y a estos hombres los vieron así, por lo tanto tenían esta odiosidad. Ellos no dejaron que los discípulos hicieran los arreglos que Jesús les habían mandado para que se hospedaran, tanto él como el grupo. No los recibieron, no rechazaron, ya, en sí, no los rechazaban en sí a ellos, pero sí el hecho que adoraran en Jerusalén. Ahora, si nosotros a esto le unimos un poco de historias, unimos a esta rabia que sentían los samaritanos, y vamos un poco a la historia, y vemos que los reyes asmoneos de Judea, que es más o menos el siglo II antes de Cristo, conquistaron Samaria y destruyeron el templo que los samaritanos habían construido en el monte Gerizim. Entonces, ese hecho avivó aún más ese antiguo odio lo reforzó, un odio mutuo. Pero Jesús tenía que enseñar frente a esta situación. Entonces, imagínense, un pueblo, el otro, una rivalidad enorme entre ellos, odio entre ellos, y Jesús manda nada menos que a sus discípulos a que le busquen lugar para pasar la noche y estar ahí un par de días, un tiempo, quizás solamente quedarse la noche, pero tenían que pasar, y manda a sus discípulos. Lo que Él quiere es que sus discípulos sean tratados. Entonces, muchas veces el Señor nos enfrenta y permite que nos enfrentemos a situaciones que para nada nos gustan. Y pienso que si miramos esta situación, es que el Señor justamente lo está enviando, como decimos, a la boca del león. Y podía ser algo un poquito menor, pero nosotros también. ¿Cuántas veces tú, yo, nos vemos enfrentados a una situación de la cual no podemos salir? ¿Cuál es el propósito? Jesús quiere trabajar en nuestras almas, quiere trabajar en nuestras vidas. Así que difícil es decir, sí, Señor, trabaja en nosotros y ponernos gozosos, aunque la palabra de Dios dice que debemos gozarnos en todas las pruebas, en todas las tribulaciones. Sin embargo, es súper difícil. De hecho, Paola aquí lo comentaba, era angustiante el momento que estaba viviendo en el hospital y el diagnóstico, no sabía para dónde iba. Vivir eso, yo creo que poco lo alcanzamos a percibir, solo el que lo vive. Entonces, es una situación bastante compleja. Además, Jesús tenía una mirada completa de lo que era el asunto religioso. Tanto es que a la samaritana le saca el tema inmediatamente cuando él habla con ella y ella le saca este tema y le dice, bueno, ¿y dónde debemos adorar? Dice, ¿acá o en Jerusalén, en el monte Gerizim o en Jerusalén? Porque el tema estaba presente. Siempre estaba la odiosidad ahí presente en ellos. Pero el Señor le responde, le dice que no era ni Jerusalén ni era en Samaria. Más bien dijo que en ninguno de los dos montes, sino que adorarían de ahí en adelante, ya no ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que iba a recibir la adoración del corazón. Porque ya no iba a ser un templo o el otro, sino que el templo iba a ser el corazón de aquellos que le buscaban. Así que de ahí iba a recibir la adoración, de un corazón puro, de un corazón quebrantado. Entonces ya no importaba en qué templo iba a estar, sino que fuera del corazón. Así que la samaritana también quedó perpleja ante esa respuesta. Por lo tanto, aquí Jesús muestra que tiene una visión completa, absoluta, de todo lo que pasa. Los discípulos que fueron la tenían una visión tremendamente parcial. Los samaritanos, de igual manera, veían solo una parte. Y eso hacía conservar los odios. En el verso 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A lo mejor para nosotros puede ser, ya esto realmente está pasado ya a guerra, a rabia, a profeta, no sé, como algo terrible, o sea, ni siquiera mediaba una conversación, nada, nada, sino que ¿quieres que los consuma? Bueno, antes de llegar a la respuesta, veamos primero quién era Jacobo y quién era Juan. Y ahí vamos a poder darnos cuenta un poquito más también quiénes somos nosotros y cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Bueno, Jacobo y Juan, dos de sus discípulos escogidos, ¿ya? Porque había mucha gente que seguía al Señor, pero el Señor escogió como quiso a 12 de ellos. Y estos dos eran sus discípulos. Ellos eran especialmente violentos. Violentos, de esos que rápidamente se encienden, ya uno no tiene que ni esperar unos minutos para que les vea la cara y están con rabia ya. Eran gente celosa, ya eran de respuesta muy rápida, pero en general eran especialmente violentos. En Marcos 13, 17 habla acerca de ellos. Cuando Jesús subió al monte, dice, escogió a sus discípulos, entre ellos a Jacobo, hijo de Zebedeo, Y a Juan, hermano de Jacobo, era como una familia, se dan cuenta, era una familia, ellos eran hermanos, y su padre era Zebedeo, a quienes apellidó Boanerges, no sé. Esto es hijos del trueno, eso significa, hijos del trueno. ¡Ya! Eso eran estos hombres, ya, violentos, seguramente eran valientes también, pero ellos eran, y eran hijos de Zebedeo. A lo mejor los traían en la sangre, no sé, pero no importa tanto si era un asunto que venía en los genes, pero ellos lo demostraban. Al parecer su madre también se convirtió, ¿ya?, en una seguidora de Jesús, porque en la crucifixión se ve a la madre de estos hermanos. En Mateo 27:56 dice, entre las cuales estaban la madre de los hijos de Zebedeo. Y ahí se ve que también la mamá se convirtió. Están los hijos, la madre convertida, gente entregada al Señor. Entonces, ahí vamos conociendo qué eran, de qué familia, de dónde venían ellos. Otra cosa también importante es que por qué Jesús les dio ese nombre. Y es interesante saber que las experiencias vividas por estos discípulos forman el carácter, formaron su carácter. Y tanto es que Juan escribió los libros que tenemos cerca del final del siglo I. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Juan, cómo este hombre, que violento, después podemos leer las cartas y ver Dios de amor? O que hable el discípulo que está, el discípulo que amaba a Jesús. Incluso se habla el discípulo del amor. Pero ¿cómo si era un hombre violento que quiere que caiga fuego y consuma toda esta aldea? ¿Ya? Algo pasó entre un hecho y los otros que vemos. Entonces parece, para ese tiempo en que él escribe posteriormente las cartas, él ya era una persona bastante madura. Sin embargo, tiempo antes parece que era un hombre muy diferente. Entonces el espíritu de Jacobo y Juan, probablemente el mismo que los discípulos, a lo mejor no lo dijeron, pero tenían también una idea parecida. ¿Por qué? Porque ellos querían defender al maestro. Y si no recibieron a Jesús, entonces se sintieron también ellos rechazados. No lo dijeron, y estos dos sí lo dicen, entonces quedan expuestos. Entonces, querían defender al maestro. Eso es lo que esperaban que fuese respetado, pero también ellos fuesen respetados. Esa era su esperanza. Sin embargo, contrastaba tremendamente con la esperanza de Jesús. Porque Jesús dice que se preparó para subir. ¿Y qué dice? Dice que él levantó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, contrasta la visión de uno y del otro. Jesús se prepara frente a algo que va a venir y que va contra él. Pero los discípulos ven esta situación y no. Y quieren ellos que caiga fuego, que desaparezca en el fondo el problema. Pero Jesús no. Jesús lo va a resolver de manera perfecta. Sabe que la cruz, a donde estaba siendo llamado, al sufrimiento y a la cruz, sabe que va a dar la respuesta perfecta y que va a dar vida y va a dar la verdadera paz. Pero por el otro lado, los discípulos piensan que de esta forma aguerrida y violenta podían traer un cambio entre los dos pueblos, podría haber justicia. Estaban tremendamente equivocados. Entonces, el objetivo de su misión era muy distinta. Y tal vez nosotros también, cómo nos desenvolvemos en nuestra vida, es muy diferente a lo que el Señor nos manda. Y a veces pasa esto porque no conocemos la Escritura, porque no sabemos cuál es el Espíritu del Señor en una situación determinada. Y hacemos lo que nosotros creemos, pero así también lo hicieron los discípulos. Porque lo especial es que Jesús sigue trabajando con ellos. Y eso es maravilloso. Jesús no lo desecha porque podía haber dicho, oye, pero ¿cómo se le ocurre decir esta estupidez? Yo creo que cualquiera de nosotros que viene al otro y le dice, oye, ¿sabe que me dijeron esto? Que matémoslo mejor. Este tipo está loco. ¿Cómo se le ocurre que esa va a ser la solución? Sin embargo, Jesús no lo desecha. Los ve violentos, los ve ahí como gente que no es apta, a lo mejor, para llevar el Evangelio, para extender el Evangelio. Sin embargo, sigue trabajando con ellos. Y nosotros a veces vemos un poco un problema y decimos, no, este nunca fue el Señor. Y a veces decimos, a lo mejor nunca se convirtió. O sea, tendemos a juzgar y pensar, no, este ya no sirve. ¿Por qué? Porque vemos algo que no está bien en la persona. Otra cosa también es que en cierto momento del ministerio de Jesús, Juan le dijo, entonces respondieron a Juan, dice, maestro, hemos visto a uno, el mismo Juan, dice, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Está un poquito antes del verso que, de los versos que hemos leído. Dice, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Porque no nos sigue, no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, la paciencia maravillosa del Señor es algo realmente espectacular. Pero la paciencia que tiene con cada uno de nosotros, yo creo que es lo que tenemos que ver hoy en día. ¿Cierto? O sea, si nosotros al ver esta narración nos sorprendemos, ¿cuánto más cuando nosotros vemos nuestras propias vidas? Que el Señor nos muestre lo difíciles que somos, lo violentos también que somos, que nos muestre lo perezosos, la cantidad, lo mentirosos también, y engañamos porque decimos voy a hacer esto y no lo hacemos. Y el Señor nos ve y no nos desecha, sino que sigue trabajando con nosotros. Juan le había dicho esto, oye, este mira, está echando fuera demonios, pero y echa fuera demonios en tu nombre, oye, vamos a prohibirlo. No, le dice el Señor, porque claramente le dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan, te has quedado medio, no lo entiendo, ya, el amor de Jesús. Después, quiero yo darle estos versículos, no se preocupen en buscarlos, sino más que nada para que pueda captar cómo Dios trata con la vida de estos dos discípulos. Y en Marcos 10, 35 al 45, ahí relata también otro hecho acerca de estos dos, de Jacobo y Juan, estos hermanos, hijos del trueno, hijos de Zebedeo, y se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que te pedimos. Como si, escúchanos, mira, te queremos pedir algo. Y él les dice, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. No se lo dijo así riéndose, mi hermano, ya. Pero es que es como chistoso. Le dice, y le pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. ¿Ya? Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, que uno podía decir, bueno, estos dos dijeron esa tremenda estupidez, los 10 van a decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Ya? Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero seguramente no se enojaron porque dijeron esta estupidez, sino porque ellos querían estar uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, estaba el Señor con una tribu de gente inmadura que tenía que trabajar en sus vidas. Pero lo último que él pensó es en desecharlos. No, de hecho lo demuestra así la palabra. Más Jesús llamándolos les dijo, les enseña como maestro. Vengan, le dice. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor por este tremendo maestro, perfecto maestro. Entonces, esta ambición que tenía Jacobo y tenía Juan es muy parecida, muy similar a lo que también hay en nuestros corazones y lo que había también en el resto de los discípulos. Y lo que pasa es que aquí hay una ambición manifiesta. En otros está más escondida, sobre todo esos que no hablan mucho, pero igual está en el corazón. Los otros la expresan, y como decimos nosotros, meten la pata, se nota inmediatamente porque son más expresivos. Los otros la guardan, pero está ahí. Y Dios trabaja con cada uno de nosotros. Jesús entonces aprovechó la oportunidad para enseñar sobre la humildad. Y no para, aprovecha esta oportunidad para que ellos no se comportaran como los líderes del mundo, como los príncipes, como los reyes, como los gobernantes, sino que fuesen como Él. Porque Él, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios. Así fue la enseñanza. Así que ellos, Jacobo y Juan, estuvieron presentes estuvieron en el círculo cercano de Jesús, haciendo todas estas cosas, como nosotros podríamos decir, torpes, horrorosas, manifiestas, ya, errores tan manifiestos, pero estuvieron en el círculo de Jesús. Muchas veces se ve en los evangelios que Jesús tomaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y estos hombres estuvieron presentes, por ejemplo, cuando Jesús sanó a la suegra de Simón. Y toma a Jacobo, toma a Juan y él la sana cuando estaba con fiebre y la sana. Y ellos estaban y fueron espectadores de este gran milagro. También estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo. También el Señor no los deja entrar a todos, pero a ellos sí. También acompañaron a Jesús a la cima del monte y vieron una visión donde Jesús se transfiguró ante ellos. No fueron todos, sino que fueron estos. Y estaba ahí Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Y les dijo, estén orando. Y ellos estuvieron orando. Bueno, otro evangelio explica ahí que se quedaron dormidos, después otra vez los despertaron. Pero ahí estaba Jacobo y estaba Juan. Ya sea que estén durmiendo, estaban siendo violentos en otro momento, pero ahí estaban, siempre presentes. Entonces, a veces tenemos como un error pensar que porque un día recibimos al Señor y solamente cumplimos con venir a la iglesia, entonces Dios va a hacer la obra en nuestra vida. No, Dios hace la obra en la vida de aquellos que están presentes, con acierto y con errores, pero están presentes en el Señor. Entonces, no nos confundamos. Dios hace la obra en aquellos que vienen a Él. Pero los que están lejos, no, los que no se ponen a la luz, no. El que se pone a la luz queda al descubierto. Entonces se demuestran nuestras torpezas. Así lo vemos cuando alguien trabaja para el Señor. ¿Cierto? No hace más que empezar a trabajar y se empiezan a notar inmediatamente los errores. Y empiezan los críticos. Ah, pero mira cómo lo hace, yo lo haría mejor. Hoy si yo estuviera en ese lugar yo podría, hacer 10 veces mejor de lo que lo está haciendo ese hermano o ese hermano. ¿Pero por qué? Porque se expuso. Dios trabaja con los que se exponen, no con los que están escondidos. Muchas veces estamos escondidos y preferimos que otros hagan las cosas. Dios no trabaja en ellos. Entonces, aquellos que se ponen en la brecha es porque son hijos de Dios. Y con errores y con aciertos, pero Dios no nos desecha. ¿Lo crees? Entonces, confía en que Dios no te desecha. Dios está ahí en tu corazón y está haciendo esa obra gloriosa. Así que ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Ahí estaban en Getsemaní. Jesús los tomó consigo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y ellos lo veían y ahí se transfiguró. Entonces tuvieron muchas experiencias con Jesús, con el Maestro. ¿Y qué pasó posteriormente con estos hombres? Santiago, después lo vemos en el libro de los Hechos. Jacobo es condenado a muerte y es decapitado por orden del rey de Judea, Herodes, Agripa I. Y esto fue entre los años 41 y 44. Y ahí usted lo puede ver en Hechos 12, 1-2. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, porque el evangelio se estaba difundiendo. Así que los tomó para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. O sea, él entregó la vida por la causa de Cristo. Porque predicaba y porque ya el Señor era su vida, era su centro. Dios había trabajado en su corazón y él entregó su vida. Y fue decapitado. Por otra parte, Juan, a pesar de estas características violentas ya que tenían ellos ambos como hermanos, Juan fue posteriormente conocido no como hijo del trueno, sino como muchas veces el apóstol del amor. ¿Ya? Esta es una muestra de cuánto puede cambiar una persona cuando está en las manos de Dios, cuando está bajo la guía del Maestro. Cuánto puede cambiar. Verso 55 dice, entonces volviéndose a él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces el Señor tiene esta respuesta después que ellos le dan esta brillante idea de consumir a toda la aldea. Le dice, los reprendió. Y le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hay que notar que el espíritu que guiaba a estos hermanos no era el espíritu de Jesús en ese momento, sino era el espíritu de Elías. Y Elías no era el maestro. Jesús quería ser su maestro. Y por eso le dice, a ver, ¿de qué espíritu sois? Tal como lo hizo, porque Elías, hay un hecho, el cual justamente con los soldados de Ocosías, y está este hecho en que cae fuego. Entonces ellos quieren hacer lo mismo con los samaritanos. ¿Por qué? Porque dicen, pero es bíblico, por decir. ¿Ya? Pero sí algo que sucedió y fue con el gran profeta. Entonces, querían hacer esto con los samaritanos de aquella aldea, pero el Señor les reprende. ¿Saben? No saben ustedes de qué espíritu sois. ¿De quién eran ellos discípulos? ¿De Jesús o eran discípulos de Elías? ¿En qué lado de la historia estaban? ¿En qué lado se encontraban? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? El antiguo pacto mataban, el antiguo pacto era distinto al nuevo pacto que era de vida. Entonces, no sabían de qué espíritu eran. ¿De quién eran discípulos? Estaban ahí en otro pacto. Porque el pacto de Jesús era amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto como que les quedaba grande, aunque lo escuchaban, aunque lo sabían y lo repetían. Aunque el joven rico también lo dijo, sin embargo, no lo cumplía. Y así podemos ver en la palabra que muchas cosas las podemos entender de manera teórica, pero en el corazón, en la vida misma, no lo demostramos porque no lo creemos de verdad. Por lo tanto, era algo admirable que estos apóstoles creyeran que realmente podían tener ese poder, porque no estaban ahí diciendo algo, una torpeza o tirándola nomás diciendo a ver por si sucede, sino realmente le dijeron a Jesús porque lo creían, ya habían visto milagro. Entonces, Señor, ni siquiera le dice, Señor, ¿por qué no mandas fuego? Sino que le dice, Señor, ¿quieres que hagamos esto? O sea, tenían fe, tenían una tremenda fe. O sea, no es cualquier cosa lo que ellos están diciéndole al Señor. Claramente se ve que tenían una fe enorme. Y el Señor veía y lograba pesquisar, por decir así, lo que había en el corazón de estos hombres en bruto. Ya, es como una piedra en bruto, pero el Señor veía como el diamante que estaba dentro. A lo mejor para nosotros podemos ver a los demás y decimos, parece que el diamante está bien al fondo porque no logramos verlo. Vemos nomás toda la porosidad y todo lo que no sirve en una persona. O a veces en nosotros mismos. también decimos, no, ya con esta cuestión, ya yo misma estoy agotada de mí. ¿Qué queda? O sea, pero el Señor ve más allá que nuestros ojos. Y el Señor ve en los otros, ve esa fe. Y estos hombres tenían fe. Claramente se ve aquí en esta palabra que ellos quieren que pidamos fuego porque ellos iban a mandar fuego sobre la aldea. Por lo tanto, vemos que realmente es admirable que ellos tuviesen esta fe. Entonces Jesús no trata el tema desde la perspectiva del merecimiento. Como decía, a ver, ¿la aldea merece el fuego o no merece el fuego? Como que desde ahí contesta. Porque ellos le dicen, ¿quiere que lo hagamos? Porque son samaritanos, mira, no nos dejaron pasar. O sea, hicieron algo y merecen entonces una respuesta. Entonces el Señor les muestra que Él no trabaja de esa manera. Él no trabaja con las personas por si se lo merecen o no se lo merecen, sino que su obra es por gracia. Es una gracia perfecta, es amor. Y nosotros no lo vamos a entender siempre. Hay veces que sí, por la gloria del Señor nomás lo vamos a entender, por su amor, por su misericordia, pero otras veces no lo entendemos. Por lo tanto, Él no trabaja en base al merecimiento, sino que Él sabe por qué las cosas están sucediendo y nos enfrenta a ellas. Los reprende, ¿cierto? Ahí en ese verso 55 dice, entonces volviéndose Él, los reprendió. ¿Saben qué? Esta palabra, cuando habla de reprender, es una palabra fuerte. Porque en otras partes del Evangelio, Jesús, ¿a quién reprende? A los demonios, ¿cierto? Reprende a los demonios, reprende también la fiebre, reprende las tormentas, pero nunca reprende a los discípulos. Y aquí Jesús le responde tan fuerte a Jacobo y a Juan porque los ha instruido a amar a los enemigos. Y ellos no lo están haciendo, entonces los reprende. Es sumamente fuerte lo que Él les dice. Le había enseñado a no juzgar a los otros, sino que amar a los enemigos. ¿Por qué? Porque no pueden hacer buen juicio. Y nosotros, hermanos, no somos jueces. Dios solamente es el juez perfecto. Nosotros no somos jueces. Le enseñó a no juzgar a los otros. Le enseñó a sacudir el polvo de sus pies como respuesta al rechazo, pero no a juzgarlo, no a pedir fuego del cielo contra el otro, sino a sacudir los pies y irse. Por eso que estos versículos, este pasaje termina con un versículo al final crucial. Dice, y se fueron a otra aldea. Y es la respuesta, irse a otra aldea. Porque hay cosas que yo no puedo saber, no puedo juzgar. No tengo toda la visión. Solamente Dios tiene una visión completa. Entonces el Señor ya le había enseñado a amar a los enemigos, a no juzgar a los otros, a sacudirse el polvo de sus pies como respuesta al rechazo. Pero parece que Jacobo y Juan no habían escuchado. O si escucharon, no escucharon con el corazón. Y aunque el ministerio de Jesús pudiese ser paralelo al de Elías, Jesús no era ese Elías resucitado que ellos querían, ¿ya? Y que podía destruir, sino que Él venía a salvar. Él venía a amar y a salvar. Entonces, recordemos justamente la frase de Jesús. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras de Jacobo y Juan, ¿qué estaban demostrando? ¿Qué demuestran nuestras palabras? Ya sea palabras de rabia o palabras de pena. Están demostrando lo que pasa en nuestro corazón. Nosotros podemos decir algo que sí, me gusta, yo lo quiero, pero al final no voy. ¿Ya? Sí, te entiendo y es bueno, pero no lo hago. Por lo tanto, claramente, del corazón, del tesoro del corazón, vamos a hablar. Así que las palabras de Jacobo y Juan brotaron de la abundancia de esa soberbia y de esa violencia, de esa impaciencia que había en su corazón y que muchas veces van juntas. Somos impacientes, queremos que las cosas cambien y que cambien ahora. Ahora, en este momento y la persona, no vemos edad, no vemos el problema que tiene, no vemos lo que nosotros hemos provocado también en el otro, menos vemos eso. Como que nos Salimos y decimos, no, yo no, o sea, él tiene un problema y no tenemos un problema. Entonces, generalmente nos hacemos a un lado, muy buenos para juzgar. Y eso, hermano, trae consecuencias nefastas a nuestro corazón porque nos enceguece y hace que nos ponga una viga ahí en nuestros ojos. Como tal dice la palabra, que queremos, en la crítica queremos sacar del otro una pelusa y nosotros tenemos una viga que no nos deja ver bien. Pero sucede justamente por esto, porque nosotros nos ponemos a juzgar y no vemos que Dios es el único que puede trabajar en el corazón humano de manera perfecta. Y nosotros ya estamos enseñados lo que debemos hacer: amar a los enemigos, ¿ya? Amar incluso a los que nos bendecir, incluso a los que nos maldicen. Sacudir el polvo a nuestros pies. ¿Qué significa? Dejar ese lugar, ¿ya? Dejarlo. Y estaban enseñados, pero ellos no lo hacían. Entonces, con frecuencia tratamos como de justificarnos a nosotros mismos o de justificar a otro echándole la culpa a un tercero. Porque no sabemos lo que está pasando. Dios es tan perfecto, el maestro que tenemos es tan perfecto, hermano, que sabe ir a tu corazón. Y a lo mejor, si tú quieres tratar el corazón de tu esposo, de tu esposa, porque te da rabia y te molesta mucha actitud, o te da rabia tu papá, tu mamá, o tu hijo, tu hija, o el vecino, el compañero, la compañera de trabajo, de curso, no sé, de estudio, quien sea, Dios es el único que puede trabajar. Pero cuando nosotros nos ponemos a trabajar, es muy probable que nosotros creemos más odiosidad, más problemas, y empezamos como a veces a creernos Dios y tratar de solucionar las cosas en un momento que no corresponde y a veces de la manera también que no corresponde. Y pensamos, ¿pero por qué esta persona no cambia? Ya tanto tiempo. Dios es el que hace la obra. Mira, hace poquito, una hora tal vez, un hecho singular. Sebastián tenía una televisión, se le había echado a perder. No sé cuánto tiempo habrá pasado, si como un mes, más o menos, como un mes. Y todos, yo daba ideas, todos dábamos ideas, porque la tele dejó de prender. ¿Ya? Enchúfala en otro lugar, cambia el cable, etc. Se hizo todo lo que se podía y ahí estaba la tele, apagada. ¿Ya? Pucha, era lamentable. Resulta que hoy día la trajeron acá. Y va un especialista. Todos echamos mano antes. Pues ya, yo también miré ahí como todos creyendo, no, si esta cuestión se puede arreglar por aquí. Nada, no pasó nada con la tele apagada. Y llega un especialista, la trajeron especialmente para que la viera uno de los hermanos acá. Y la toma, la lleva y de repente siento, no me va a decir que no, algo así como que no vieron esto, no sé, escuché. Y claro, y era un interruptor que estaba atrás y que la tele la tenía bajito. Un mes sin tele y la tele está buena. Entonces, si uno hubiese sido, o sea, hubiese sido otra situación y lo hubiese llevado a donde un técnico, ya, donde le cobran, porque este hermano, ya un hermano de verdad, o sea, por amor, pero hubiese ido a donde un técnico. Claro, él capta el tiro el cuento, pero cobra por ello, si es que es justo, ¿ya? Porque ya vimos algunos programas ahí que cobra una cantidad enorme que no corresponde. Pero si es justo, va a cobrar una cantidad. Pero eso no está de más y está bien pagado. ¿Por qué? Porque para eso él estudió y para eso él sabe, porque de ver toda la maraña y dice, es esto. Para eso estudió, para saber lo que era. Y una vez dice, ay, solamente le cambié una cosita chica. Ya. Pero para saber eso tuvo que estudiar harto tiempo o tuvo que ahí estar experimentando mucho tiempo. Entonces, sabe cómo tratar esa situación en cuestión. Jesús igual sabe trabajar en el corazón humano. Nadie más sabe trabajar de la manera perfecta que lo sabe Él. Y así lo hizo justamente con Jacobo y con Juan. Entonces, muchas veces echamos la culpa a los demás y decimos, no, que este, el espíritu que tiene esta persona, y queremos reprenderlo como si ese supuesto espíritu fuese el culpable del problema que tiene o del problema que tenemos nosotros. Pero ese espíritu no viene fuera de uno, sino que es algo de dentro, no es algo ajeno, es mi carácter. Dios puede trabajar el carácter. Entonces, es lo que nosotros sentimos cuando alguien nos hace algo que nos ofende. Quisiéramos, no sé, fulminarlo, o como decíamos al principio, que lo parte un rayo, pero solamente Dios puede trabajar. Terminando, hermano, la última pregunta. ¿Por qué los enfrentó a este rechazo? ¿Por qué enfrentó a los discípulos a este rechazo? Estaba todo, como se dice, fríamente calculado. Jesús no hizo nada al azar, nada. No lo hizo para perder el tiempo y después, oye, ¿sabes qué? Ya no podemos ir a Samaria. Y como decir, pucha, ¿qué hubiese pasado? O sea, estaba todo calculado por el Señor. Nada lo hizo al azar. Jesús modela la conducta que Él espera de sus discípulos. ¿Cuándo? Cuando experimentamos el rechazo. Y ahí Él modeló su conducta. Empezó a trabajar en esa área de su vida. Entonces, claramente la vida de estos dos discípulos fueron transformadas para la gloria de Dios. Tal como le dice 2 Corintios, el capítulo 3, verso 18, que me gustaría que lo buscaran para que podamos terminar con este versículo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Tú, hermano, eres transformado de gloria en gloria. Pongámonos de pie para que le pidamos al Señor que tenga misericordia de esta torpeza, de nuestras vidas, de lo inconstante que somos, de lo crítico que somos, de lo buenos para juzgar que somos, o de a veces de nuestras frustraciones que también tenemos con nosotros mismos. Oremos al Señor.